Decreto que abroga la ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 en el estado de Sonora. Artículo único. Se abroga la ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 en el estado de Sonora, publicada en edición especial del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 13 de noviembre del 2020.